Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. El día martes 3 de julio se estará desarrollando el encuentro municipal de los Centros de Recursos para el Aprendizaje, con la participación de todas las instituciones educativas que conforman el punto y espiral Tecnoedu, de los circuitos 14, 15, 24, 32 y 33, en el encuentro de experiencias para la construcción del saber, con el Sistema de Recursos para el Aprendizaje Táchira. La estudiante Sheila Becerra de la Escuela Bolivariana La Popa estará representando los 5 circuitos antes mencionados. Estaré dando a conocer todas las actividades pedagógicas que se realizan a través del Sistema de Recursos para el Aprendizaje en las diferentes instituciones educativas del municipio de los circuitos educativos 14, 15, 24, 32 y 33. La actividad se llevará a cabo en la Escuela Bolivariana Carlos Rangel Lamos, ubicada en el sector Barrio Obrero, donde participarán todas las instituciones educativas del municipio San Cristóbal, el cual se aspira a socializar e interactuar con todo lo didáctico de cada recurso. Los profesores nos han dicho que cada vez que se activan los recursos para el aprendizaje, nos forman como ciudadanos críticos y participativos para la vida y la sociedad. Desde la Escuela Bolivariana La Popa, ubicada en el municipio San Cristóbal, reportó para Voces Escolares Angie Rojas, estudiante de la Escuela Anexo al Mirador, NER 139, La Laja. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira.